Bueno, tal como lo anticipábamos, estamos en comunicación con Adriana Garnero. Ati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo, ¿cómo estás? Bueno, actividad en el Pinquén, contanos un poquito qué es lo que está pasando a partir de hoy. Bien, mira, como siempre nosotros, como ya te hemos contado la otra vez, para la Feria del Día del Amigo, tenemos en el año dos ferias de Cumay, que son productos de Pinquén. Tenemos uno para el Día del Amigo, para la fecha del Día del Amigo, y otro para Navidad. El viernes ya nos presentamos en el Centro Apata con todo lo que era la feria y demás, y la verdad que pudimos vender muy bien. Y hoy estamos invitando a la gente, hicimos un horario más adaptado a la jornada laboral de las personas. Está abierto entonces de 6 a 8 y media todos los días en Pinquén la feria, y el jueves también hacemos un extensivo hasta las 22 y 30, porque la gente siempre se acuerda de algún regalito que le faltó o recién puede salir a buscarlo. Y bueno, nosotros le estamos ofreciendo esa posibilidad de horaria, de poder venir con la amable atención de los chicos, de los profesionales. Bueno, armamos todo un equipito para estos 3 días. Perfecto. ¿Y con qué se encuentra la gente ahí cuando va para poder adquirir a ti? ¿Con qué cosas hay? ¿Con qué sí, concretamente, qué creo que puede comprar la gente para homenajear a un amigo, a un vecino, a un familiar? Bien. Se pueden comprar cuencos, se pueden comprar mates, se pueden comprar sales y aceites saborizados. Hay velas este año, nos vamos en velas. Vino una profesional a enseñarnos y bueno, a los concurrentes les encantó la actividad y lo empezaron a hacer desde ya hace 2 meses y medio. Y bueno, y un montón de sorpresitas más chiquitas. Si vos tenés acceso, yo te voy a pasar una foto, ¿Cómo y no? si querés así la pasás en el Si la metemos en la página, en las redes. la ponemos en la Exacto. página. Si te Perfecto, da perfecto. un flyer o algo así, también mándamelo. Perfecto, bárbaro. De 10. Así ustedes la pueden compartir en la cosa, y obviamente tu ayuda siempre, nunca viene de más. O sea, la posibilidad de comentar a la gente que esto está, te vuelvo a decir, el Centro Apata nos sirvió para que la gente viera todo lo que hicimos y hoy puedan venir. Y adaptamos todo para que la gente pueda venir. Ahora con estos calores, la verdad que es complicado venir temprano. Claro. Adriana, concretamente en lo que hace la obra que usted viene encargando hace muchos años, digamos, en lo que significa la posibilidad de que, digamos, el hogar para los chicos en el momento dado de la vida, que a veces desgraciadamente quedan solos, ¿cómo está el Sí, tema en lo que hace la mira, construcción? todo venimos avanzando. Obviamente que fue como otros años duros, donde la gente pudo adquirir con mucho sacrificio el vínculo y nos ayudó, pero bueno, siempre hace falta un poquito más. Pero bueno, estamos cerrando ya con una persona que se va a encargar un poco de dirigir lo que va a ser organizar todo lo que es el hogar, porque lo de afuera es lo más fácil hacer, pero lo de adentro es edades, es personal. Así que esta persona está ahora organizando este tema de a poquito. Y la idea es que, bueno, lo más antes posible nosotros lo queremos, porque nuestros concurrentes ya lo están necesitando. Así que estamos afilando el cuchillo, diría ¿cómo se llamaba? El zorro, ¿a qué Sí. jugábamos? No sé, cuando éramos chiquitos. Sí. Para salir. Pero bueno, la verdad que estamos en marcha siempre. Este año nos visitó muchísimo más gente de otros años que vino a ver la obra, y no solamente gente que está dedicada a la colaboración, sino las personas simples que compraron el bingo, han venido a conocer, supieron y vieron que la plata está, que no hemos jugado con ese dinero, ni mucho menos, y queremos brindarle siempre lo mejor a la gente y devolverles con cosas que hacemos, ¿no? Perfecto. Así que tuvimos eso y ahora estamos organizando, obviamente de a poquito, la noche final, que es el 21, y Dios mediante vamos a hacerlo al aire libre, brindándoles a todo Gálvez un lugar para estar y bueno, quien tiene y quien no tiene el bingo puede pasar una noche al aire libre y compartir. 21 de enero, Gati. El 21 de enero. Sí, y ya tiene previsto el lugar. ¿Qué lugar? El lugar es igual al enfrente del Palacio Municipal. Ajá. Como en los otros años anteriores. Te iba a decir el año pasado y no lo pudimos hacer. Así que no. Llevamos dos virtuales y este sería nuevamente nuestro bingo convencional, digamos. Estamos acostumbrados a hacer para brindarle a la gente que colabore y que está con nosotros. Así que bueno, invitamos, repetimos los horarios de la feria. La feria es todos los días de 6 a 8 y media. Y mañana, ahora ya te voy a mandar el flyer, mañana es de 6 a 10 y media, donde extendemos un poquito más con atención afuera, donde corro un poquito más. Aclaremos, 18 a 21 a 22. De 18, sí, qué mal que dije, de 18 a 22 mañana. No voy a hacer la mañana. Sí, ya también se puede confundir, porque 6 de la mañana está fresco también. Sí, está lindo para ir. Claro. Bueno, agradecerte por el hecho de que salgas al aire. Fundamentalmente para nosotros muy importante como radio comunitaria informar a la gente qué es lo que está pasando en esta institución, que nos merece el mayor de los respetos y el trabajo que hacen ustedes fundamentalmente. Perfecto, y aparte está muy embalado todo lo que los concurrentes también, porque es una manera de mostrar lo que hacen en el año, ¿no? En esta actividad que ellos lo denominan Kumai, que fue un nombre elegido acá internamente. ¿Qué significa eso, Kumai? Kumai en voz araucana, como es nuestro nombre, Pinkei, significa sí. hacer con gusto sería, mirá más vos. O menos. Así que bueno, en ellos ponen durante todo el año con las profesoras de arte y realmente las dos, bueno, y otra cosa que tenemos en el medio, obviamente, que es la caña con ruda, uh-huh. Que me olvidé de nombrártela, pero bueno, Día del Amigo, Feria y la Feria Kumai y la caña con ruda son las tres cosas donde mostramos parte de lo de arte, ¿no? Claro, la caña con ruda ya está bajo tierra, está fermentando. Sí, claro. Y cualquier día también te mando una foto. Perfecto. Ati, tengo una consulta porque fue un tema bastante preocupante para ustedes, el trabajo de los chicos, con lo que significa la posibilidad de tener un vehículo. ¿Cómo está el tema este? Bien, nosotros pusimos en funcionamiento nuestra unidad, más que nada por estas necesidades de las obras sociales que no cubrían, y hoy nos estamos haciendo cargo un poco nosotros y un poco algunas donaciones que recibimos y algunas... como gente que apadrinó el vehículo, porque bueno, había chicos que por la obra social les estaba costando, también por su contextura física, algunos, imagínate que los que vienen en silla de ruedas, qué mejor que la unidad de traslado. Claro. Así que bueno, por eso la pusimos en funcionamiento, con mucho respeto, porque obviamente que no es económica sostenerla, pero bueno, nos acostumbramos también nosotros a poder dar ese servicio, pero cuidándonos. Obviamente. Bueno, nuevamente bueno, gracias y estamos en contacto. Dale, ya te mando todos los flyers y las fotos. Perfecto. Muchas gracias, otra vez por difundir nuestras cosas. Muy bien. Adriana Guerrero estuvo en la 88.9, lo que significa información del taller integrado Pinken.